Viernes 6 de diciembre. Ten compasión de nosotros. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Dios está empeñado en alegrar nuestra vida, ofreciéndonos su salvación. Apoyado en nuestra fe, cura nuestra ceguera y nos ofrece su luz ante nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Yo soy la luz del mundo. Nos ofrece su luz ante nuestro pasado, regalándonos sus bendiciones y olvidándose de nuestros pecados. Nos ofrece su luz ante nuestro presente, ofreciéndonos estar siempre con nosotros, acompañándonos en nuestro camino. Nos ofrece su luz ante nuestro futuro, ofreciéndonos la vida de total felicidad y para siempre. Venid, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.